desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, fiel. Bienvenido a tu programa radial favorito, Palabras de Aliento y Esperanza, con el pastor Luis Cubano. Ahora comienza Camino de Santidad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Camino de Santidad. Este es Henry Rodríguez, que les saluda la tarde de hoy, 3 de abril, son las 5:44, y está con nosotros, como de costumbre, el pastor Luis Cubano. Que la paz y la gracia del Señor sea en cada uno de vosotros en esta hermosa tarde. Nos sentimos contentos de estar aquí transmitiendo en tu programa favorito, Camino de Santidad. Esta es la voz de tu servidor, Luis Cubano Molina, el cual pastoreamos en la Iglesia de Dios Pentecostal, Barrio Veguita, aquí desde Jayuya. Estamos en los estudios HR, aquí transmitiendo la palabra del Señor. Reciban un saludo, paz, muchos abrazos, muchas bendiciones de parte del Señor en esta hermosa y preciosa tarde. Gracias por su sintonía y quédese con nosotros, porque en mi segmento hoy es jueves de reflexión, jueves para reflexionar, casi viernes. Así que les traigo una preciosa reflexión. Además, el pastor Luis Cubano nos trae en la tarde de hoy. Sí, tenemos la palabra del Señor y bajo el título Frutos de Confianza hacia Jehová. No se pierde esta palabra, una palabra extraordinaria para cada uno de nuestras vidas en esta tarde. Recuerde que estamos en Facebook como facebook.com/caminodesantidadpr y nuestra website oficial es caminodesantidad.3a2.com. Además, las líneas siguen abiertas al 414-386-3514 o al 787-240-0251. Ahora vamos a un segmento musical y regresamos con la cápsula noticiosa para el día de hoy. Every day we give. nuestro segmento de noticias con nuestro hermano Henry Rodríguez. Bienvenido a esta cápsula noticiosa para el día de hoy, 3 de abril. Soldado puertorriqueño fue el autor de la masacre del Fuerte Hood. El soldado puertorriqueño Iván López López, cuyas raíces están en el municipio de Guayanilla, ha sido identificado como el autor de la masacre de ayer en el Fuerte Hood de Texas. Suceso en el que, según portavoces militares, dio muerte a 3 personas e hirió a 16 antes de quitarse la vida, confirmaron 2 fuentes cercanas a su familia. En otra nota local, los residentes de la comunidad Villa España en Bayamón sienten que el gobierno central los ha abandonado. El presidente de la comunidad Villa España en Bayamón, Edgar Mejías, exigió acción del gobierno central porque aún no le explican de manera oficial qué sucederá con las 18 familias afectadas por el derrumbe de un mogote ocurrido en agosto del año pasado. Y en una nota inspiradora, padre con cáncer de páncreas simula boda sorpresa para su pequeña hija. Llevar a su pequeña hija al altar no será un sueño frustrado para un padre con cáncer de páncreas que tiene los días contados. Su nombre es Jim Setz, de 62 años, que fue diagnosticado con cáncer y sabe que no tiene muchos días de vida. Por eso se aseguró de disfrutar cada momento que tenga. Seth y su esposa, Grace Seth, contrataron a la fotógrafa Lindsay Villatoro para que hiciera su última foto familiar, y esta planificó una boda sorpresa en menos de 72 horas para hacer que el padre y su hija, Josie, de 11 años, estuvieran juntos por siempre. La boda fue oficializada por el pastor Gary Galbraith el 14 de marzo y luego celebraron una pequeña fiesta entre amigos y familiares. Ella lo recordará por siempre, dijo su padre. Hasta aquí el segmento noticioso. Gracias por la sintonía. No te despegues porque luego de la pausa te traigo la reflexión para el día de hoy. Así que no te despegues. La batalla ha sido fuerte. Hoy sientes desmayar. Has intentado detenerte y nunca más continuar. Y ha crecido en ti la duda y hoy solo quieres renunciar a la promesa que vislumbras para tu milagro alcanzar. Pero no temas, Dios por ti ya plantó su bandera. Toda maldición en ti hoy se cancela. Proclama tu milagro vencedor. Recibe tu milagro. Tu milagro. Tu milagro. En el nombre de Jesús. Recibe de su luz, hoy recibe tu milagro, tu milagro, tu milagro. Solo tienes que creer, decláralo por fe y recibe tu milagro. Y hoy solo quieres renunciar a la promesa que vislumbras para tu milagro alcanzar. Pero no temas, no, Dios por ti ya plantó su bandera. Toda maldición en ti hoy se cancela. Proclama tu milagro vencedor y recibe tu milagro, tu milagro, tu milagro, en el nombre de Jesús. Recibe de su luz. Milagro, tu milagro, tu milagro. El Ministerio Altar de Fuego tiene el honor en invitarle a una noche de impacto con la evangelista Gloria Matías. Así que si elijos liberta, seréis verdaderamente libres. A realizarse el sábado de Gloria, 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en las facilidades de la cancha ubicada en el barrio San Felipe. Recuerda, Noche de Impacto con la evangelista del Señor, Gloria Matías, el sábado 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en la cancha del barrio San Felipe. Será una noche de adoración donde el Señor romperá cadenas. Te esperamos. Sí, en esta hermosa tarde seguimos aquí en nuestro programa radial para este 3 de abril. Quiero recordarle a los amigos que nos pueden accesar a través de facebook.com/Camino de Santidad PR. Nuestro web de nuestra página es caminodesantidad.3a2.com y nos puede llamar para su petición al 414-386-3514. Y también nos puede llamar al 787-240-0251. 787-240-0251. Queremos recordarle a nuestro radio oyente que el día 16 de abril no se puede perder ese programa. Programa que está dedicado primeramente a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra hermana Gloria Matías, la cual tiene la actividad el día 19. Impacto de fuego para Jayuya en la cancha San Felipe, donde Dios hará grandes milagros. No se puede perder esta entrevista donde vamos a estar escuchando el testimonio para que conozcamos más de nuestra hermana Gloria Matías. Y ahora, en breve, vamos a la reflexión del día con nuestro hermano Henry Rodríguez. Adelante, Henry. El amor hace la diferencia. Ese es el título para la reflexión de hoy. Dice así. Se acercaba el aniversario de bodas de un matrimonio, y unos días antes, el esposo decidió visitar la joyería de un amigo suyo en busca de un regalo especial. Al llegar a su establecimiento, le mostró una gran variedad de piedras preciosas. Entre las joyas, habían algunas que brillaban con muchos colores, y cada pieza, trabajada arduamente por hábiles artesanos, lo dejaba atónito. Pero entre ellas, él observó una piedra que apenas tenía brillo. Parecía estar sucia. Realmente no llamaba mucho la atención. Pensó que era tan fea que no sabía cómo es que podía estar en medio de las demás. Su intriga era tal que decidió preguntar: ¿por qué tienes esta piedra tan fea en medio de las demás piezas? El joyero, sin mencionar ninguna palabra, tomó aquella piedra en sus manos y la frotó. Al contacto empezó a brillar esplendorosamente, con muchos colores. Era una pieza hermosa. El hombre, pasmado y aún intrigado, volvió a preguntar: ¿cómo es que esta piedra tiene ese brillo al contacto? Su amigo le respondió: esta piedra es un ópalo, llamada también piedra simpática. Su escondido esplendor brota tan pronto como uno la frota entre las manos. La explicación y la hermosura de aquella piedra lo dejaron tan sorprendido que decidió comprar aquella pieza. Querido amigo que me escucha, te cuento esta historia porque muchas personas son como una piedra de ópalo. Algunos, por la rudeza de la vida, por las escaseces del amor en el pasado o por lo duro del trabajo, tal vez por algunas palabras groseras dichas por sus padres o amigos, y también por un miedo al rechazo y por muchas otras razones, muestran un perfil bajo o un semblante opaco y duro. Quizás son las que menos brillan en un grupo. Son los que menos se destacan y hasta pareciera que están ahí por error. Otras son difíciles de tratar, de entender y comprender, pero no están ahí por un error. Al igual que un ópalo, tal vez solo necesitan un poco de contacto, un poco de amor para que brillen en todo su esplendor y puedan sacar lo hermoso que está guardado en su interior. Un poco de amor podría marcar la diferencia en las relaciones con las personas que te rodean, un interés genuino en el prójimo podría definir un cambio en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, universidad, hasta en la iglesia o en cualquier lugar donde estés. Lo real es que en todas partes hay personas que necesitan recibir amor. Y un amor que se demuestra inevitablemente impactará la vida de alguien que lo necesita. Y termino diciendo que cualquier labor que se haga para el reino de Dios tiene que ver con personas, con vidas que necesitan a nuestro Salvador Jesús. Quizás nos falten los recursos para la obra, pero querido hermano, pero no puede escasear el amor. Gracias por la sintonía, son las 6 de la tarde y quédate porque luego de este segmento musical estará el pastor Luis Cubano con nosotros. Ahora me atrapó el dolor, hirió mi corazón, borró otra ilusión.

que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Repito, bienaventurado el hombre que puso a Jehová en su confianza y no mira a los soberbios ni a los malos que se desvían tras la mentira. Eterno Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta hermosa y preciosa tarde donde tú nos permites estar aquí desde este lugar transmitiendo a todo Puerto Rico a través de la red, Padre. Te pido que esta palabra alcance, Dios mío, cada corazón y sea obrando, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, Señor. Sea sanando, Dios mío, trayendo esperanza. Dios mío, Señor, trayendo bendición de lo alto, Padre. Aquel que se encuentre triste, Señor, atamos toda tristeza en esta hora. Aquel que se encuentre enfermo, Señor, reprendemos y atamos todo espíritu de enfermedad, Dios mío, y declaramos salud, bendición en medio de esos corazones, Padre. Aquellos, Señor, que están, Dios mío, Señor, desalientados, Padre. Dios mío, en esta hora reciben la consolación de la palabra tuya y la bendición tuya, Padre. Señor, todo te lo pedimos. En el dulce nombre de tu Hijo amado, y a ti es toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiéramos que en esta tarde reflexionáramos bajo el título Frutos de la confianza hacia Jehová. Este salmo hermoso, Salmo 40, un salmo que se compone de dos partes, donde la primera habla de la experiencia de la misericordia de Dios en tiempos de crisis. La segunda parte es un clamor por la misericordia que necesitaba por estar en medio de crisis. La paciencia y la confianza manifestadas en la aflicción, la liberación en respuesta a la oración y el efecto benéfico de ella como motivo de alabanza de parte de los verdaderos adoradores de Dios que forman en nuestras vidas frutos que nos llevan en el proceso a confiar en Dios. Muchas veces podemos estar en medio de angustias, en medio de circunstancias difíciles, crisis que nos ocurren a cada uno de nosotros. Óigame, pero en medio de esas crisis y esas experiencias que nosotros recibimos, podemos ver la misericordia de Dios y podemos clamar a la misericordia de Dios. Déjame decirte de manera especial que si nosotros miramos a la cruz de Cristo, podemos ver las aflicciones de Él plasmada en el madero, pero llevando frutos de confianza ante la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros abrazamos esa fe y aceptamos como único y exclusivo Salvador, allí a la diestra del Padre, Él nos justifica, tal como me lo enseña y me lo dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente que usted y yo hemos aceptado a Jesucristo, inmediatamente nosotros recibimos la justificación. Nos convertimos en personas justas, juiciosas, porque hemos aceptado esa liberación, aquello que nos condenaba, aquello que nos retrasaba y que no nos unía a Dios, nos vino a reconciliar y a unir. Óigame, de igual forma en esta hora, nosotros, la iglesia del siglo XXI, somos dichosos y somos felices, como reclama aquí este salmo. Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios y no nos impresionamos ni nos dejamos engañar por las personas llenas de orgullo, ni mucho menos le vamos a consentir que nos desorienten con palabras y actitudes mentirosas. Todo lo contrario, nuestra actitud va a ser que en el nombre de Jesucristo declaremos nuestra felicidad, porque sabemos en quién hemos creído y dónde estamos cimentados. Nuestro único y verdadero Dios es nuestro Padre Celestial. Y nuestra fuerza y dirección provienen de Jehová de los ejércitos. Óigame, la Biblia dice en el Salmo 27, verso 1 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oye, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en quién vamos a estar? Si no es en nuestro Padre Celestial. Nuestra fuerza, nuestra dirección, nuestra visión viene de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, que nuestra fe y nuestra seguridad deben de dar frutos de confianza hacia Jehová. Y en esta tarde yo quisiera que miremos siete frutos que este verso nos ofrece. Oye, lo primero que tenemos que ver es la fe persistente. No tiembla ante la adversidad. La fe persistente no tiembla ante la adversidad. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Óigame, nosotros como iglesia, como agentes de Dios, no podemos estar enfuscados en otras cosas ni enredarnos en los negocios de la vida. Nosotros tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando, tenemos que estar pendiente por dónde va a venir el adversario, el enemigo, que va a venir como un león rugiente. Óigame, y un león rugiente, cuando ruge es un león porque ya está viejo, ya casi no tiene fuerza. Anda alrededor buscando a quien devorar. Pero usted y yo nos vamos a mantener firmes porque nuestras fuerzas vienen de Jehová. Óigame, por eso tenemos que ser sobrios y estar velando. Lo segundo, la fe persistente no es alterada por el éxito y la prosperidad. Salmo 62, verso 10 dice: si se aumentaran las riquezas, no pongáis el corazón en ella. El corazón de la gente que es bienaventurada, de la gente que es dichosa y feliz en Cristo, no estamos pendientes en las riquezas de este mundo, porque sabemos que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que es allá en el cielo. El dinero nos hace falta, hermanos, para vivir, pero no es nuestra prioridad. Nosotros hacemos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Óigame, la fe persistente. Tercero, la fe persistente no cede ante la tentación. Mire lo que nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Óigame, yo no sé cuál es la situación que tú puedas estar pasando en esta hora. Pero en esta hora Dios te sigue diciendo: tú eres dichoso, tú eres feliz si tú soportas la tentación. Porque cuando tú hayas resistido esa prueba, esa crisis por donde tú estás pasando, tú vas a recibir la corona de vida que Dios te ha prometido, porque Él nos ama. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la 4. La fe persistente no se turba por las falsas acusaciones. Esto me encanta, hermano. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Óigame, nosotros, aunque nos persigan, nos señalen, nos vituperen, nos acusen y traten de turbarnos con falsas evidencias o con falsas acusaciones en medio de nosotros, nosotros nos vamos a gozar, nosotros nos vamos a alegrar, porque ¿sabes qué? Que el premio que nosotros vamos a recibir, el galardón que nosotros vamos a obtener, es mucho mayor, mucho más grande. Como dice la palabra del Señor, es un peso de gloria para nosotros. Óigame, la número 5 dice: la fe persistente no se desalienta por las promesas fallidas. Usted y yo no podemos desalentarnos, pero sí cuando hacemos promesas, debemos de cumplirlas. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5 dice, cuando a Dios haces promesas, no tarde en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nosotros como cristianos, como creyentes, como siervos de Dios, tenemos que cumplir cada promesa que nosotros hablamos, que decimos delante de la presencia del Señor. Óigame, la sexta, la fe persistente no se deja influir por la lógica humana. Óigame, cuánta gente está buscando lógica en medio de circunstancias. A veces yo me siento a ver o escuchar un canal que habla de historia y que traen documentales, entre tantas cosas. Óigame, y quiero decirle algo bien importante, que a veces tratan de ridiculizar la fe, tratan de ridiculizar lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero la fe que usted y yo hemos abrazado, no nos dejamos influir por la lógica humana. Hay personas que le buscan, como dicen por ahí en refrán, en el adagio, que le buscan cinco patas al gato cuando tienen cuatro. Pero déjame decirte algo. La palabra del Señor es específica, es verdadera. Primera de Corintios capítulo 1, verso 8 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, usted y yo, que nos salvamos, que vamos para el cielo, que nos estamos guardando para el Señor, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Usted escuchó bien? Óigame, tal vez la gente que está rodeado al lado de usted, que está en medio de crisis, igual que usted, dice, esto no se va a poner bueno, esto no tiene mejoría, pero tú tienes que reclamar que de acuerdo como prospera tu alma, de acuerdo como prospera tu libertad en Cristo Jesús, va a ser prosperada tu vida espiritual, va a ser prosperada también tu economía, va a ser prosperada también tu casa, tu hogar, tu familia. Óigame, la fe que persistente, la séptima, ve a través del horizonte del tiempo. Mira lo que dice Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y mis perseguidores. Óigame, yo no sé cuáles son tus enemigos en esta hora. Yo no sé quién te está persiguiendo. Tal vez te está persiguiendo un cáncer. Tal vez te está persiguiendo una diabetes. Tal vez te está persiguiendo una mala economía. Tal vez los negocios que tú has puesto para salir a flote no te han salido. Óigame, pero yo te tengo que dar una palabra del Señor. En tus manos están mis tiempos. Y Dios ha de librar de la mano de tus enemigos y de tus perseguidores. Yo concluyo diciéndote lo que dice la palabra del Señor en esta hermosa y preciosa tarde. Hay frutos. Y uno de los frutos característicos es el de la paciencia. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta hermosa tarde, te termino diciendo, querido hermano, querido amigo, que nos escucha a través de la radio, que nos escucha por esta red que Dios nos ha permitido entrar. Mantén frutos. Mantén frutos de paciencia, frutos que persistan en la presencia del Señor, dando confianza de que tú has abrazado la fe de Cristo. No importa por lo que tú puedas estar pasando, lo que tú puedas estar pasando en esta hora es pasajero. Lo que tú puedas estar pasando ahora no se compara con la gloria venidera que ha de venir sobre tu casa y sobre los tuyos. Que el Señor te bendiga. poderosa palabra la que el Señor ha puesto en la boca de nuestro pastor Luis Cubano. Gracias por la sintonía. Quédate porque luego de esta pausa volvemos con nuestro segmento final. Así que gracias por la sintonía. El Ministerio Altar de Fuego tiene el honor en invitarle a una noche de impacto con la evangelista Gloria Matías. Así que si elijos libertad, seréis verdaderamente libres. A realizarse el sábado de Gloria, 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en las facilidades de la cancha ubicada en el barrio San Felipe. Recuerda, Noche de Impacto, con la evangelista del Señor, Gloria Matías, el sábado 19 de abril, desde las 6:30 de la tarde, en la cancha del barrio San Felipe. Será una noche de adoración donde el Señor romperá cadenas. Te esperamos. Atrapado, te sientes buscando fuerzas para salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, vienen nuevas fuerzas. No dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Lo sé muy bien porque yo estuve allí. Saldrás de esta, Dios no se ha olvidado de ti. Herido y sin fuerzas para levantarte. Por esos golpes que te llegaron sin avisarte. Todo se derrumba, quieres escaparte. Pero no sabes a dónde correr para salvarte. Depresión, frustración, sientes que te falta la respiración. No soportas el peso de esta situación, no esperabas pasar por esta aflicción. Llanto, lamento, te alcanzó el sufrimiento. Te sientes incapaz cuando cuenta te das que esto es más que un mal momento. En ese estado es muy fácil perder la razón. Puedes hundirte más por una mala decisión. Te puede fallar hasta tu propio corazón. Cuando te apresuras a salir de la presión, vas a salir de esta, levantarás la frente. Tal vez no será fácil ni será rápidamente, pero algo bueno Dios hará de esto, yo lo sé. Y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Lo sé muy bien porque yo estuve allí. Saldrás de esta, Dios no se ha olvidado de ti. Resiste, un poco más resiste. No sigas preguntándote qué fue lo malo que hiciste. Este no es el tiempo de entenderlo o cuestionarlo. Es el tiempo de creer que en Dios podrás superarlo. Llegará el momento en que este momento tan pesado quedará borrado en un rincón de tu pasado. Aunque quedes hecho polvo de este proceso de amargura, de ese mismo polvo Dios va a hacer una escultura. Atrapado, salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, vienen nuevas fuerzas, no dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta, y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto acabará tu dolor. Saldrás de esta, lo sé muy bien, porque yo estuve allí. He olvidado de ti. Oh, amén. Tal vez no será fácil. No será sin dolor. No será de un día para otro. Pero saldrás de este. Amén. René González, Lucía Parker, redimido, man. Y ya llegamos al segmento final de este programa Camino de Santidad por Radio Benecer. No sin antes agradecerle por su sintonía y recordarles que el 16 de abril estará con nosotros la evangelista Gloria Matías. Además, quiero hacer el anuncio del relevo por la vida aquí, específicamente en el municipio de Jayuya. Las clínicas, van a haber clínicas de salud, casa de brinco, música, y van también a rapar cabezas allí. Así que si usted quiere aportar un granito de arena e identificarse con estos pacientes de cáncer, puede estar allí desde las 10 de la tarde, de la mañana. A las 4 comienza como tal la caminata. Usted puede llegar hasta el estadio y desde allí lo van a transportar en guagua hasta el puente Sama. Y allí comienza la ruta oficial de relevo por la vida. El único requisito que debe tener es adquirir la camisa, que los van a estar vendiendo allí mismo. Puede llegar hasta el estadio, allí van a estar las camisas con un costo de $10 para a beneficio de los pacientes de cáncer de Puerto Rico. Bueno, queremos informarle que las líneas van a seguir abiertas fuera del aire al 414-386-3514 o al 787-240-0251. También queremos recordar nuestra página web de la iglesia, caminodesantidad.3a2.com. Ahí nos puede accesar, ahí hay contactos, ¿verdad?, que nos pueden ver. También tenemos video, tenemos el programa de la iglesia, tenemos muchas cosas. Así que pueden entrar a esa página, hay incluso programas grabados que pueden escuchar. Así que pueden accesar a la página caminodesantidad.3a2.com y facebook.com/caminodesantidadpr. Le das like y puedes contactarnos. Si quiere enviarnos un email, también puede escribirnos a caminodesantidadpr@hotmail.com. Y queremos recordarle a nuestros amigos que estamos aquí desde los estudios HR, aquí de Jayuya. Si usted es compueblano aquí de Jayuya, queremos ofrecerle nuestro servicio de anunciarle a través de la internet, a través de audio en la carretera y a través, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Así que queremos bendecir, ¿verdad?, esta comunidad, para que la comunidad también nos bendiga a nosotros. Estamos a la mejor disposición para aquí, desde estos estudios, poder anunciarles y ayudar. Recuerde que lo que no se anuncia, no se vende. Así que estamos aquí, ¿verdad?, con nuestras mejores intenciones de bendecirle. También queremos recordarles que hoy tenemos culto. Nuestro templo estará abierto ya mismo a las 7 de la noche, ¿verdad? Ya estaremos dando culto al Señor, un culto de sector misionero, donde allí se moverá la presencia del Señor. Así que no se olvide de, si no tiene un lugar donde congregarse, las puertas de Veguita están abiertas para recibirle y hay una silla para usted. Así que nos sentimos contentos. Le damos las gracias a Henry. Henry, tremendo programa que Dios nos ha dado en esta preciosa tarde. Eso es correcto. Y será hasta el próximo programa, si así Dios nos permite y nos ayuda. Si no, pues nos vemos en el cielo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, le amamos mucho. Muchos abrazos, muchos besos, muchas bendiciones. Que la paz del Señor sea en cada uno de vosotros. Muchas gracias, Pastor Cubano, y nos despedimos. Quiero recordarle otra vez que este próximo sábado 5 de abril va a estar celebrándose el Relevo por la Vida. Así que dese su vueltita por allí para apoyar a estos pacientes de cáncer. Será hasta el próximo programa. Gracias por la sintonía y por el patrocinio. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Que esperan un milagro creativo de esperanza y alegría con la fe y la confianza puesta en Dios. Relevo por la vida dando gracias por aquellos que se unen y caminan confiando que hay un todopoderoso que nos ama y nos desea lo mejor. Siempre tiene el control, espera, confía y descansa en Él, que todo, todo obra para bien a los que le aman. Dios siempre tiene el control, espera, confía y descansa en Él, que todo, todo obra para bien a los que le aman. Hoy relevo por la vida de aquellos que esperan un milagro creativo de esperanza y alegría con la fe y la confianza puesta en Dios. Relevo por la vida dando gracias por aquellos que se unen y caminan confiando que hay un todopoderoso que nos ama y nos desea lo mejor. Siempre tiene el control, espera, confía y descansa en Él, que todo, todo obra para bien a los que le aman. Dios siempre tiene el control, espera, confía y descansa en Él, que todo, todo obra para bien. Camino de Santidad con el Pastor Luis Cubano, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde. El Ministerio Altar de Fuego tiene el honor en invitarle a una noche de impacto con la evangelista Gloria Matías. Así que si el Hijo os liberta, seré.